vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, oyentes de la 36. Les habla Romy Silva y bueno, tengo el gusto de compartir estos minutos con ustedes. En primer lugar, quería hacer referencia a las medidas que ha anunciado el gobierno en el marco de la pandemia que ha impactado en nuestro país. Esa medida refiere a la rebaja de sueldos y jubilaciones de funcionarios públicos que ganan más de 80.000 pesos. Y es necesario en este contexto analizar con precisión la medida y la situación. Nosotros estamos completamente de acuerdo con que desde el espectro político haya una acción donde se diga de quitar un porcentaje del ingreso de los cargos políticos y de los cargos de confianza política. Eso sería una acción concreta de todos aquellos actores directos del sistema político. Pero esta medida es mucho más amplia. Abarca concretamente a todos aquellos que dependen, en este caso, de su salario, de su jubilación, con el monto que allí se estipula. Y hay que estudiarlo porque esto genera un precedente. El presidente habla de aquellos ingresos que tienen más de 80.000 pesos. Pero también el expresidente, en su momento Mujica, dirigente Frente Amplista, hablaba hace pocos días de que cada uno haga un esfuerzo en su bolsillo y grabar a aquellos que ganan más de 50.000 pesos. Es necesario recordar que el impuesto a los salarios, a las jubilaciones, es inconstitucional. Y Unidad Popular, desde su acción parlamentaria, siempre dejó claro esta postura, así como también cuando se estudió y se votó la reforma de la caja militar, Unidad Popular propuso llevar el tope jubilatorio de los militares al tope que establece el BPS. Aquí no hubo ningún voto a favor más que el del propio diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio. Ni el Frente Amplio, ni lo que actualmente es la coalición multicolor, apoyó esa medida. Es más, en cada rendición de cuentas propusimos terminar con los cargos públicos que se generaban, de alta confianza, que implicaban a sus secretarios y a sus directores con altos ingresos. También marcamos una posición contraria a que se crearan ese tipo de cargos. Pero en este caso tenemos que pensar, porque se genera un precedente, se actúa sobre los que tienen una pasividad, sobre los que tienen la dependencia de un salario. Se habla de un monto de los 80.000 pesos, otros hablan de un monto menor. Hay que prestar especial atención, porque en el marco de estas medidas no se menciona de dónde realmente recaudar y qué ingresos tocar realmente. Acá hay una continuidad en cuanto a las políticas económicas, desde el Frente Amplio al gobierno multicolor. Las políticas económicas neoliberales vienen en esa continuidad y, por supuesto, que los que están ahora no son la fotocopia, son la derecha original, y están dispuestos a llevarlo a más. Acá no se toca nuevamente, así como no se hizo un tiempo atrás, no se toca el ingreso del gran capital, no se tocan las exoneraciones que tienen las grandes empresas multinacionales. Desde el 2006 se hizo una reforma tributaria que colocó al IRPF, que cayó fundamentalmente sobre el hombro del trabajador. Ahora se eliminó en ese 2006 el IMABA, que es el impuesto a los activos bancarios. Se benefició desde el 2006 al gran capital. No entendemos por qué en el marco de esta situación crítica no se le pone un freno a las obras de UPM, que significa la sangría de 148 millones de dólares anualmente, por 18 años, aunque el contrato plantea 22 años. Unos 2.700 millones de dólares que se van a destinar a las obras para el tren de la empresa UPM. No se establece en este marco de crisis sanitaria el cese del pago de la deuda, bueno, por lo menos por un año, mientras esté este impacto. Vaya si así tendremos dinero de sobra para recaudar y hacer frente a esta crisis. No se menciona tocar las reservas internacionales, que son de todos los uruguayos. No se habla de tocar las exoneraciones que tienen las zonas francas. No se habla de tocar el impuesto exonerado que tienen las exoneraciones a las carreras de caballo. Y es común escuchar a algunos actores políticos, algunos actores frente amplistas del ámbito político, que mencionan que, bueno, aquí hay que poner el hombro y se acompasa estas medidas del gobierno que ha anunciado. Por ejemplo, el ex candidato a la presidencia Martínez plantea aceptación, valora las medidas que se han aplicado y muy sutilmente dice que también deberían tenerse en cuenta aquellos que tienen mayor patrimonio y altos ingresos, pero no se especifica a quiénes se refiere. Y tampoco se estuvo de parte del progresismo con una acción a agravar el gran capital. Otros dirigentes frente amplistas también han salido con énfasis a decir que se debería hacer uso del impuesto exonerado que tiene el patrimonio, donde allí se estaría recaudando 680 millones de dólares. Recordamos nuevamente que en ningún momento se ha querido tocar el impuesto al patrimonio, el IRAE, pero sí siempre se ha cargado al trabajador. Continuidad de las mismas políticas económicas, oportunismo que se ve también en este contexto de aquellos que no estuvieron dispuestos a meterse con el gran capital y ahora solapadamente, como en un marco de plena oposición, pronuncian medidas o sugieren que nunca estuvieron tampoco dispuestos a llevarlas a la práctica. Por eso, desde Unidad Popular, en su acción parlamentaria, estas propuestas de gravar al gran capital, en las que se mencionaban, fueron muy claras y se fue contundente. Por eso proponemos tomarlas en esta etapa de impacto de esta pandemia en todos los uruguayos y hacer frente, por lo tanto, económicamente con grandes sumas de dólares que podrían tener nuestras arcas a favor del pueblo uruguayo. Es necesario ir pensando y reflexionando qué modelo de sociedad queremos. Tenemos que pensar que es necesario reformar este sistema donde el BPS ha sido desmantelado y las AFAP se han llevado sus ingresos. Es necesario pensar en lo importante que es un BPS donde el aporte de los trabajadores vaya, por lo tanto, al Banco de Previsión Social en manos del Estado, al Banco Público, y no a la sangría que implican las administradoras privadas. En este marco también pensamos en el sistema de salud nacional. Hemos visto que los países que han tenido graves problemas para enfrentar esta pandemia del coronavirus son aquellos países que han desmantelado los sistemas públicos de salud, que los han privatizado. Ahí está el caso de España, de Italia, con las graves dificultades que se tienen para hacer frente a esta realidad. Y ellos reciben hoy la mano solidaria de los médicos cubanos. Aquí nuevamente vemos al pueblo cubano en esa solidaridad internacional, donde manda médicos, manda ayuda para el ser humano. y no manda la destrucción como a veces vemos que implica de parte de otros países con el envío de tropas de ocupación. Uruguay no escapa a esta situación del sistema de salud privatizado y Unidad Popular también, desde su acción parlamentaria, en la implementación de la Comisión Investigadora por la gestión de ACE y la estafa del FONASA, denunció las irregularidades, las ilicitudes, los desvíos de fondos públicos que se iban a los prestadores privados de la salud. Cada cama de CTI que se desmantelaba en ACE implicaba ganancias para los privados. Por ejemplo, el hospital de Canelones, del segundo departamento en densidad de población, el hospital de Canelones en 2012 tenía un CTI pronto para ser inaugurado. Esta inauguración nunca se concretó. El CTI fue desmantelado. Usuarios y representantes médicos reivindicaron la importancia de un CTI en ese lugar. Sin embargo, el CTI se incrementó y se fortaleció en la órbita del prestador privado de la zona. ¿Cuántas camas de CTI completa se compraron algunas mutualistas para sacarlas de su crisis? El Hospital Filtro, allí tuvo también representantes de usuarios y trabajadores una acción contundente contra el progresivo desmantelamiento de ese centro de salud, porque veían que se iban los especialistas y no se reponían. Veían un desmantelamiento, veían la desesperación de tener que ir a buscar esos especialistas a otros lugares y allí se enfrentaban a las colas que implicaba, por lo tanto, las listas de espera. Los traslados ha sido otro tema que nuestra comisión investigadora parlamentaria, impulsada por Unidad Popular, hablo de nuestra porque allí la Unidad Popular tuvo un rol importante. Los traslados, en lugar de fortalecer al SAME, llevaron el privilegio también de los empresarios privados, donde incluso a veces habían directores de algunos centros públicos de salud involucrados con sus empresas. Un traslado de Bella Unión a Montevideo se llegó a pagar $5,000. El Centro de Salud del Cerro reclamó por sus especialistas, por las largas listas de espera. Ese centro de salud atiende a más de 18.500 niños y adolescentes en una zona donde nacen más de 100 niños por mes, donde el 47% de los niños nacen por debajo de la línea de pobreza. Allí se ha reclamado por los servicios, por las listas de espera y por lo más triste, cuando la posibilidad de tener el tratamiento para un niño llega tarde. Recordamos los reclamos de los vecinos del Tobogán por el desmantelamiento de su policlínica barrial. Allí teníamos la cobertura de atención en el primer nivel de salud. Allí está la policlínica desmantelada con todos los implementos que esta necesita para su funcionamiento, pero está vacía. Se sacó al funcionario, a los funcionarios médicos que allí trabajaban, al enfermero, y hasta podría un asistente social también realizar su acción y estar en contacto, por lo tanto, en ese primer nivel de atención con la comunidad, con las necesidades que se presentan en el barrio. Acá vemos el desmantelamiento. ¿Cuántas camas de CTI harían falta que no las tenemos porque se sacaron los recursos del ámbito público y se benefició al privado? Con orgullo vemos al Hospital de Clínicas, al Hospital Español, al Pasteur y a nuestra Universidad de la República poniéndose a la vanguardia y al servicio de los uruguayos. Esto nos debe recordar que tenemos que votar presupuesto digno para que puedan funcionar plenamente. ¿Cuánto se reclamó en la comisión investigadora por la comisión de apoyo? Allí los funcionarios médicos reclamaban a través de juicios para que se les pagaran las licencias, para que se le pagaran lo adeudado. Tenían que recurrir a juicios con la tercerización y precarización laboral. Hoy este problema salta. Este problema de la privatización del servicio de salud salta en el marco de esta pandemia que presiona al país y se ven las falencias que vienen desde tiempo atrás. Acá ubicamos las falencias y todo lo que no hizo 15 años de progresismo y vemos que ahora, tampoco el camino viene hacia fortalecer nuestra soberanía y nuestros recursos propios en beneficio de los uruguayos. Es necesario, compañeros, en este contexto, reivindicar más que nunca nuestra posición de la soberanía nacional, nuestra posición de un sistema único, público y estatal de salud, la necesidad de terminar con la sangría de las AFAP, la necesidad de gravar al gran capital, la necesidad de establecer frenos que implican a partir de allí una solución real a nuestros problemas. Es necesario, compañeros, vincularnos en la medida que podemos, en el marco del impedimento que tenemos, bueno, por esta pandemia, por el coronavirus, pero no quedarnos aislados en nuestra casa, mantener el contacto con los compañeros, mantener el análisis, la reflexión, seguir con el reparto de nuestro diario y buscar las estrategias posible para que nuestra militancia siga en funcionamiento. Un gran saludo a toda la audiencia y a seguir fortaleciendo nuestro trabajo, y más que nunca reivindicamos y reafirmamos nuestros principios en lucha por la liberación nacional y el socialismo.